a todos todo. Buenas, buenas para todos, todas y todes. Transmitiendo desde aquí, Argentina, Buenos Aires, Pilar, Marta Campos, compañera transfeminista latinoamericana, reportando una nueva sección para Latinoamérica Rompe el Cerco. Un abrazo grande para todos. Información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas a todos, a todas y a todos a este espacio de noticias de Latinoamérica Rompe el Cerco, nuestro podcast número 11 de la sexta temporada. Desde acá, Ayelen Correa Rowe, en algún lugar de Abdiayala, enviando un gran cariño, con mucha fuerza, mucho empuje, mucha lucha para todos los medios libres que se piensan a sí mismos y para todas esas colectivas que están naciendo en los territorios. Agradecemos también a les compas de Hora Cero Nicaragua, que esta semana están con el montaje del programa, y también a quienes reportan desde sus territorios en rebeldía, a quienes aportan música y se comprometen también con la lucha cultural. Así que les pedimos que nos acompañen. Iniciamos en territorio cuna, en el corazón de Centroamérica, en Panamá. La coordinadora Victoriano Lorenzo, que reúne a varias comunidades a lo largo y ancho de todo el territorio, se mantiene en huelga de hambre en el Parque de la Catedral, en la capital del país. Eso es una medida de presión para que el Gobierno Nacional dé respuestas en relación a las problemáticas habitacionales de la población. Además, denuncian que los medios hegemónicos no están dándole difusión a eso, están intentando invisibilizar esta lucha que es con el propio cuerpo, como es la huelga de hambre, ¿no? Enviamos toda nuestra solidaridad a la coordinadora Victoriano Lorenzo, y ahora nos vamos al territorio a hacer contacto con Dania Batista Guevara, compañera de Radio Temblor Internacional y de Latinoamérica Rompe el Cerco también, así que vamos a escucharla. Panamá. La coordinadora Victoriano Lorenzo se mantiene en huelga de hambre frente a la presidencia. Desde el pasado 26 de mayo, la coordinadora Victoriano Lorenzo, la cual aglutina a varias comunidades a nivel nacional, se mantiene en huelga de hambre en el Parque de la Catedral, en la capital, como medida de presión, ya que el Gobierno Nacional no les ha dado respuestas positivas ante las demandas presentadas sobre el problema habitacional, la legalización y tenencia de tierras que han ocupado por años y por el alto costo de la vida. De igual manera, denuncian que pocos medios tradicionales de comunicación han querido reportar sobre esta situación, o cuando lo hacen es para desacreditarlos. Frente a ello, el gobierno del presidente Cortizo ha reprimido fuertemente la manifestación pacífica que mantienen en esta área sin importar condición ni edad. En días pasados se pudo observar cómo estamentos de seguridad del Estado disparaban desde azoteas de edificios contiguos a la Presidencia de la República de Panamá contra manifestantes, miembros de la coordinadora Victoriano Lorenzo, que apoyaban a sus compañeros en huelga de hambre indefinida. Escuchemos declaraciones de Pablo Martínez, representante legal de la coordinadora Victoriano Lorenzo. Un fraterno y cordial saludo al pueblo panameño, a todos los pueblos de América Latina y el mundo, de parte de la coordinadora Victoriano Lorenzo, una organización social que reivindica y lucha por los derechos humanos, sobre todo en materia de vivienda y el derecho a la tierra, compuesta por comunidades y barrios de distintos puntos de la República de Panamá, y que el día jueves 26 de mayo se declaró en huelga de hambre indefinida debido a que el Gobierno Nacional incumple no solamente con los derechos humanos de la población, sino también con la mesa del diálogo y con los acuerdos que se habían logrado en la mesa del diálogo con el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y otros gobiernos. De manera pues que los compañeros se encuentran en este momento al frente de la presidencia de la República en el gazebo, donde ya se cumplen pues 6 días de huelga de hambre. A esta altura, el gobierno en estos 6 días ha llegado solamente a hacer algunos ofrecimientos, por supuesto indecorosos y deshonestos, que los compañeros han rechazado. El gobierno no ha prometido ni se ha comprometido a cumplir con los acuerdos a que se habían llegado, donde el gobierno no se iba a permitir el lanzamiento por intruso o el desalojo forzoso de las comunidades que se encuentran en la mesa del diálogo para la legalización de sus tierras. El gobierno lo que ha hecho es que ha creado un grupo élite compuesto por la Policía Nacional, por fiscales, por jueces de paz, por corregidurías de descarga, por la Defensoría del Pueblo, que responde a los intereses del gobierno, por supuesto, y por el SENAFRON, que es la Policía Fronteriza, la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, con la intención pues de demoler las casas de más de 100 comunidades a lo largo de todo el país, en las cuales se encuentran un gran número de comunidades que participan en la Coordinadora Victoria Lorenzo. El día de ayer reprimió salvajemente y todos estos días ha estado reprimiendo a las protestas pacíficas que han sido pues en apoyo a los compañeros que están en huelga de hambre y exigiendo se cumpla con lo que se ha establecido en la mesa del diálogo. Los huelguistas exigen que el gobierno nacional, en vez de reprimirlos, ordene la expropiación por interés social de las tierras ocupadas por las comunidades conforme a lo establecido en los artículos 48, 50 y 51 de la Constitución Nacional. Por otro lado, advierten que la huelga de hambre indefinida seguirá hasta que el gobierno respete los derechos humanos del pueblo panameño y cumpla sus promesas contraídas en mesa de diálogo con la coordinadora Victoriano Lorenzo. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Muchas gracias entonces a los compas de Radio Temblor Internacional por dar difusión a este tema y estaremos muy alertas, muy pendientes de cómo se sigue desarrollando esto, intentando dar información sobre la huelga de hambre de los compañeros. Nos vamos al sur de Abyayala, a Argentina, que los próximos días conmemora o celebra el Día Nacional de los Periodistas. Por esa razón, desde la campaña internacional Justicia por Seba Moro fue el golpe, están convocando a un conversatorio sobre el compromiso periodístico en escenarios de violación sistemática a los derechos humanos. Hemos reseñado en este programa también que en el contexto del golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, este periodista argentino que estaba cubriendo los hechos en territorio boliviano murió de una manera poco esclarecida aún y por eso se está exigiendo justicia. Hay algunos procesos de investigación que se están desarrollando también en Bolivia. Esta invitación que están haciendo desde la campaña internacional Justicia por Seba Moro es para el próximo 7 de junio y hay un audio de la madre de Seba Moro, Raquel Rochetti, que está invitando a esta actividad y también un poco clamando por justicia. Vamos a escucharlo, sobre todo difundiendo esta actividad que se realiza y conociendo un poco más del caso de Sebastián Moro. Cordialmente saludo a quienes escuchen y lean el siguiente posteo, que hace referencia a las actividades inherentes al día 7 de junio en el marco del Día del y las Periodistas. En primer lugar, se llevará a cabo en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación un homenaje, charla, debate de Justicia por Sebastián Moro fue el golpe. Y en segundo lugar, se inaugurará la segunda muestra de arte y memoria en San Martín, en la provincia de Mendoza, en el Instituto de Formación Profesional en diversas tecnicaturas. El objetivo crucial es darle continuidad al pedido que venimos realizando desde noviembre del 2019, con múltiples acciones jurídicas desde Argentina para Bolivia, con viajes, reuniones, difusión, pedido de firmas. Continuamos con este pedido de firmas ingresando a los QR que se encuentran en las distintas redes, llegando así a conformar la campaña internacional de justicia por Sebastián Moro, la que debemos sostener en el tiempo con la esperanza y con la certeza de que los estados colaboren, realicen su trabajo con compromiso y respeto por cada muerte que dejó el golpe de estado cívico, policial, parapolicial, militar y racista en ese país. No vamos a permitir el olvido, la indiferencia, el desinterés, la inoperancia, la falta de transparencia jurídica institucional. En ese país vecino, hasta ahora, ante la irreparable muerte de mi hijo, Sebastián Moro, periodista asesinado en ese marco de golpe de Estado, dejando su vida en pleno ejercicio de sus funciones, anunciando y denunciando con nombre y apellido a los responsables. Agradezco enorme y cariñosamente a quienes trabajan y nos acompañan desde siempre y a las personas que se van sumando cada día por más memoria, verdad y justicia en esta lucha de justicia para Sebastián Moro. No hay paz mientras continúe la impunidad. Raquel Rocchetti, mamá de Seba. Escuchábamos ahí entonces a la madre de Sebastián Moro, que invitaba a la actividad que se va a estar realizando en Buenos Aires el próximo 7 de junio. Es un conversatorio. Vamos a compartir ahora también un audio desde Minca Comunicación, que están acompañando la campaña internacional Justicia por Seba Moro, también invitando a que se pueda difundir, incluso que desde los medios libres se pueda acompañar con la difusión, apañar desde ese lugar. En este conversatorio también se va a dar mayor información sobre el estado actual de la causa judicial que se está desarrollando en Bolivia para encontrar verdad, memoria y justicia por este colega periodista. En la descripción de archivo del programa les colocamos un enlace para que puedan sumarse a la campaña de firmas en pedido de justicia para esta persona que, como decíamos al inicio, es una de las víctimas del golpe de Estado que se sucedió en Bolivia durante el mes de noviembre de 2019. Desde la campaña internacional de Justicia por Sebastián Moro, que fue un periodista que murió durante el golpe de Estado en Bolivia, se invita el próximo martes 7 de junio, Día del Periodista, aquí en la República Argentina, a una charla-debate donde asistirán varios periodistas y activistas por los derechos humanos y personas que ayudaron a visibilizar la causa desde que ocurrió la muerte de este joven periodista el 16 de noviembre de 2019. La causa que se sigue en Bolivia al momento está activa, pero avanzando de manera muy lenta, por lo cual se necesita y se pide difusión. La familia de Sebastián, Raquel, su hermana Penélope, su hermana Melody, piden ayuda con la difusión en todos los lugares que las puedan contactar para contar la historia de su hermano, para así poder activar o presionar a la causa que se sigue en la justicia boliviana. Muchas gracias. Mi nombre es Noelia Carrasana. Volvemos ahora a Centroamérica, esta vez a Lishi Muleo, María K, lideresa indígena Quechí del Chicabón, en la zona de Alta Verapaz, ha estado haciendo una recorrida por el continente europeo para denunciar cómo viven las comunidades en los territorios donde las empresas extractivistas están saqueando y no respetando a la comunidad organizada ni su decisión, así que denunciando el despojo del río Cabón. Estuvo en Europa, allí también se encontró con Lucía Ischú, compañera luchadora de Latinoamérica Rompe el Cerco y también de Festivales Solidarios, que atraviesa el exilio en estos momentos. Así que vamos a escuchar a estas compañeras, grandes luchadoras, mujeres indígenas quechí, desde eso de territorio. Un saludo para toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú haciendo un reporte desde distintos territorios, reportando desde el Estado español, reportando desde el continente europeo. La gira en la que se encuentra María Kaal, una lideresa indígena quechí del territorio de Chicabón, Alta Verapaz, que denuncia el extractivismo de las empresas y la criminalización a su hermano Bernardo Kaal. Ella es una lideresa que tiene una función muy importante en la comunidad y quien ha sostenido conjuntamente junto a otros liderazgos la resistencia y la defensa del agua. Soy María Kaal Shol, Maya Erchi, de mi pueblo Chicajón, Cabón, Alta Verapaz. Pues en este momento me encuentro en Europa denunciando, evidenciando, visibilizando la lucha que hacemos en el área rural de Cabón. No es justo de que sigamos en el despojo de nuestros elementos naturales en pleno siglo XXI. Hemos vivido No es justo de que nos sigan violentando el derecho que tenemos como pueblos originarios. No es justo de que nos han privatizado nuestros sagrados ríos, nuestros bosques, que sigan despojando desde nuestro territorio de en nuestras comunidades. Entonces, a mí se me ha dado la oportunidad de venir a denunciar, evidenciando y que también la voz de nosotras las mujeres mayas, pues que sea visible el derecho que tenemos y también, y no solo en Cabón existe estos grandes despojos, sino que es a nivel de Guatemala, cómo es posible que las minerías hidroeléctricas, palmas africanos, que han estado saqueándonos, robándonos, nos llaman invasoras o invasores, cuando son realmente ellos los que nos han llegado a invadirnos, a matar el futuro de las nuevas generaciones. Y también la persona que ejerce de exigir el derecho que tenemos, pues han sido criminalizados, se ha aumentado la criminalización, la persecución en Guatemala, pues también a los periodistas se les han estado criminalizando. No puede ser de que ellos no pueden ejercer sus ejercicios como medios de comunicación, sino que el Estado los ha estado persiguiendo. Ellos también pues corren peligro sus vidas, porque han estado evidenciando las luchas que hace cada comunidad, y pues las comunidades ya no están ahí de que solo estén esperando que lleguen a despojarse, sino que las comunidades se han despertado, han estado manifestando sus derechos, han estado en las calles, y mis respetos para las compañeras mujeres mayas, para los hombres, niñas y niños que han estado exigiendo ese derecho, que han estado exigiendo, queremos vivir en armonía, queremos que sigan asesinando nuestros elementos naturales. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí en Europa, evidenciando la lucha que tenemos en cada comunidad. Sabemos de que no es lucha individual, sino que es una lucha colectiva. Pues lo único que hacemos es defender nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestro país. Es una casa común que debemos de defender, porque sabemos de que Sin el agua no tenemos vida, sin el agua no podemos vivir, pues también con la madre naturaleza, de que como mujeres nos identificamos con la madre tierra, con el agua, que somos nosotros como mujeres que damos vida, pues, y eso ha sido, pues en estos momentos somos dos compañeros erchíes que estamos denunciando este desalojos que nos han hecho en nuestras comunidades, en los terratenientes. Pues se hacen, se pasan a ser dueños de nuestros territorios, nos llaman invasores a nosotros, desalojan a miles de comunidades, familias, y somos los legítimos dueños. Nuestros abuelos, nuestros ancestros han sido legítimos dueños de nuestras comunidades, de nuestro territorio, y nos llegan a desalojar quemando las casas de las familias, y cuántos niños en una alta de pobreza, en extremo pobreza, desnutrición que pasan las comunidades. Y no es justo de que el Estado de Guatemala no se pronuncien con esos despojos, pues también las embajadas de Europa que están en Guatemala, que se pronuncien, que le mandan una carta o algo para el gobierno de Guatemala de que nosotros tenemos vida, de que nosotros como pueblos somos seres humanos, y que se respete ese derecho que tenemos. Supuestamente se firmó el acuerdo de paz. Entonces, ¿qué paz si no tenemos una vida tranquila en nuestra comunidad? Y para terminar, aprovecho para denunciar la criminalización arbitraria a mi hermano Bernardo Caal. Pasó más de 4 años de cárcel. Él cumplió su condena, pero aún continúa con un caso abierto, tiene procesos judiciales, audiencias judiciales. Él solo ejerció su derecho como pueblos originarios, pues como dije de un principio, esas son las denuncias también exigiendo la liberación de nuestros ríos sagrados. Muchas gracias. Bueno, regresando y escuchando los relatos, el análisis y las miradas que María comparte, nos vamos con este reporte agradeciendo a quienes editan este semanario. Soy Lucía Ichú, de Festivales Solidarios. A ir ahora a Costa Rica, seguimos en Centroamérica, tiene que ver con el desalojo de familias campesinas que estaban recuperando sus tierras de una persona holandesa, de un holandés. Esto es en la zona norte, que es frontera de Costa Rica con Nicaragua. Vamos a escuchar este reporte, que además viene por la Alianza Campesina del Norte, en colaboración con Radio 8 de Octubre, desde aquel territorio también insurgente de Costa Rica. Buenas, un saludo desde Radio 8 de Octubre aquí en Costa Rica para Latinoamérica Rompe el Cerco. Hoy les venimos a reportar acerca de la realidad que se vive en la zona norte de este país, en la frontera con Nicaragua, donde las expansiones de monocultivo han sido implantadas por grandes terratenientes en medio de las llanuras. Y bueno, también desde donde se ubica el trabajo de la Alianza Campesina del Norte, organización de base campesina que acompaña tomas de tierra realizadas en busca de un lugar digno para vivir por parte de las familias. Y es que el lunes 24 de mayo la policía desalojó una de estas fincas pertenecientes a la Alianza Campesina del Norte, y escuchamos el reporte que esta organización realiza para Radio 8 de Octubre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Orozco Sequeira. Soy integrante del asentamiento Monteverde de Cristo Rey de los Chiles, de la frontera norte. Voy a contarles toda la historia que nosotros hemos vivido en este asentamiento. Hemos vivido de todo. Hemos tenido 13 desalojos con el que tuvimos el día de ayer, martes, que fue tan duro para nosotros, a como todos han sido. Hemos sido detenidas en ocasiones, los han llevado presas, nos han custodiado como que si fuéramos las últimas narcotraficantes del país, solo por el hecho de estar en una finca abandonada que tenía años de estar abandonada, que el propietario era un señor holandés llamado Rodred Gustav Vuestra, que ese señor tenía años de tener esta finca en abandono, ni siquiera vive en el país, y nosotros tenemos ya 3 años de estar aquí, la estamos sembrando, le estamos dando uso a la tierra para sobrevivir, para vivir y sobrevivir con nuestras familias, para darle de comer a nuestros hijos. Y vienen los señores de la fuerza pública de los chiles, de fiscalía de los chiles, y nos maltratan con cortarlos todo lo que tenemos, cortarlos las viviendas, cortarlos los siembros, quemarlos parte de las casas, han quemado todos los ranchos, han destrozado plataneras, cañas, papaya, manzanas de maíz que ya están a punto de cosecha, todos los destruyen. Vean, gente, les cuento mi historia, les cuento mi relato. Es triste ver cómo está sembrado de todo lo que nosotros podemos, con el esfuerzo que podemos. Somos campesinos, pobres, humildes, trabajadores. Y bien, para que venga una gente que nada más venga a pegarle el cuchillo a las agriculturas solo porque les da la gana, no es justo. Y de eso, fuerza pública viene apañándolos a ellos, custodiándolos a ellos para que nos corten todo y nosotros no los defendamos. Y ahora, en este desalojo que acabamos de tener el día martes, nos aparece que si, según ellos, viene el dueño, Rodri, y nos terminan de cortar todo y nos amenaza que si no salimos, pues no sé qué va a pasar con nosotros. Y traen guardas de seguridad y nos disparan con armas de alto calibre, con escopetas, nos amenazan y nos amedrentan para que nosotros tengamos miedo. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos deseosos de tener la tierra. Vamos a seguir la lucha hasta donde Dios nos ayude. Y vamos a dar la pelea hasta donde podamos. Y si algo nos pasa, responsabilizamos al gobierno de Costa Rica y a Fuerza Pública y a la Fiscalía de los Chiles por apoyar a los terratenientes y no a los campesinos. Porque los terratenientes, porque tienen plata y pueden pagar lo que sea para hacer lo que sea contra el campesino. No es justo, señores de la presidencia. Escuchen nuestra voz, escuchen nuestro clamor para ver si así podemos sembrar las tierras y obtenerlas, ya que estaban abandonadas tantos años y ahora están sembradas de todo lo que nosotros podamos. Esto ya es demasiado lo que ha pasado con nosotros. Creo que a veces nos sentimos tan agotados de ver que con tanto esfuerzo sembramos, compramos abono, compramos todo lo que podemos para invertir en las tierras para que otros vengan nada más a cortarlas. Ya basta, señor presidente, escuche nuestra voz, escuche el clamor del campesino y ayúdenos, por favor. Vamos vamos a compartir un poco de música ahora en nuestro programa. Viene de la mano de la cantautora y compositora nicaragüense Cecia Ubaú. Es a propósito del 25 de noviembre, el Día Internacional en Contra de las Violencias hacia las Mujeres y Disidencias. Se llama Declaración. Vamos a escucharlo. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Ya no tengo miedo. Canto, corro y vuelo, tengo ante mis ojos todo lo que quiero, lo que necesito, por lo que he luchado, la paz de mi alma, todo está ordenado. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Para honrar la vida, que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Tras la ira, dejé la tormenta, voy con mis verdades, mucho más dispuesta a gritarlas alto y a seguir de frente. Lo que me hizo daño ya no me detiene, que yo he nacido libre. Importante mencionar que esta cantora y compositora Cecia Ubaú estuvo participando en el concierto virtual que se realizó el 4 de junio por la libertad y la solidaridad en Nicaragua, numeral Nací para ser libre. Se sumaron otros artistas locales e internacionales también a esta jornada. Esperamos que les haya gustado entonces esta canción de Cecia Ubaú, donde también participan muchas otras mujeres de Nicaragua. Aprovechando que el 5 de junio se está conmemorando el Día del Ambiente, desde este lugarcito que ocupamos con nuestro semanario de noticias, queríamos compartir algo sobre la contaminación acústica en el ambiente urbano. El ruido también forma parte de la contaminación. Hay una basura que tiene un sonido. Queremos entonces, aprovechando esta fecha, compartir el capítulo de la serie documental Sonora Basura que Suena, realizada por el Centro de Producciones Radiofónicas, un colectivo de personas que hacen, piensan y experimentan con la radio. Se encuentran en distintos lugares también Yap Yap Yala, queríamos compartirles eso entonces, que lo disfruten. Nosotros nos estaremos encontrando en un próximo programa, en un próximo contacto, como siempre el agradecimiento para las radios que se suman diariamente a retransmitirnos y también para quienes desde los territorios comparten sus vivencias, sus sentires, sus denuncias y su música. Será hasta un próximo capítulo entonces. Basura que suena. Contaminación acústica urbana. Contaminación acústica urbana. Parte 4. Diversos tipos de afecciones al oído, aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, alteraciones en el sueño y mal descanso, jaqueca, problemas respiratorios y hasta digestivos son algunas de las alteraciones que el ruido pueden provocar en nuestro organismo. Pero no solo repercute sobre nuestra salud física, también puede afectar la salud psíquica y la salud social. Susana Espinosa, educadora sonora. Y parece que está probado desde el punto de vista médico el problema de las pulsaciones, el problema del corazón, del aceleramiento de los latidos del corazón, ni hablar del problema de angustias, de estados de susto, de expectación. La gente que vive en la montaña o que vive en la naturaleza no adolece de estas cuestiones. Y nosotros no nos, los nervios. Hay muchos escritos que te hablan claramente de cómo se aceleran los latidos del corazón y cómo estamos en un estado de nerviosismo frente al ruido. El ruido molesto puede afectarnos mentalmente, produciéndonos estrés, mal humor, angustia. También puede repercutir en la salud social, definida como el bienestar que la sociedad experimenta en la convivencia misma. El ruido entonces puede provocar malos entendidos, impedir la comunicación y reducir los espacios de sociabilidad. Esto afecta a la esencia misma de ser humanos, que es comunicarnos y convivir. Vamos a ver ahora cuánto mide un viaje en colectivo, Avenida Corrientes. 10:30 de la mañana, viernes. Decibeles. Ha llegado hasta 84. Esos ruidos que hace el colectivo han picado en 93. La contaminación sonora es un síntoma más de la falta de previsión que hay en las ciudades para que sean habitables. Consultamos a un arquitecto urbanista sobre esto. Juan Godínez, arquitecto. Todos sabemos que es una ciudad, es un ambiente creado para comunicarse y sobrevivir modificando el medio natural. Y esta modificación implica, como parte importante de calidad de vida, el tema que te preocupa, que es los ruidos urbanos. Y en torno a esto hay una preocupación cada vez creciente en planificación de manera de controlar la calidad urbana a través del sonido urbano, del ruido urbano. Cosa que no siempre se logra y cosa que está cada vez más pendiente en términos de calidad de vida. Gente por ahí de repente necesita estar un rato en silencio, entonces busca estos escapes que son áreas públicas arboladas que generalmente son menos ruidosas, bordes de playas, se escapa. Y eso quiere decir que la gente necesita un poco de silencio. Ahí tenemos el metro, el ruido que produce, y la gente, yo nunca he visto que alguien se queje por el ruido del metro, ¿cierto? O el que vive cerca de un aeropuerto, tiene su casita, y el avión le pasa cada 20 minutos, o al lado de una línea del tren interurbano, el tren le pasa regularmente, vibra todo, y está en su casa. Es su casa la que vibra y se la aguanta y se acostumbra es acostumbrada a estar enfermo, por eso también. Santos Tieso, médico. En algún momento van a tener que cambiar las normas de conducción. O sea, las normas de conducción que hasta ahora han desconocido la contaminación sonora, van a tener que comenzar a jornarse. O sea, daría toda la impresión de que, o sea, un individuo que va a construir su casa frente al ferrocarril, o sea, el ferrocarril no lo podés sacar. ¿Por qué? Porque es un medio de transporte importantísimo para la gente. Lo que se puede disminuir de alguna manera es el ruido que generan algunas locomotoras, hacer locomotoras más silenciosas, que eso está perfecto, esto también se puede hacer, pero que el individuo que construya frente a un ferrocarril, las normas de construcción deben ser distintas para aquel que construye en un lugar donde de calle tierra. Y además es saludable para que vos de alguna manera puedas descansar tranquilo por la noche, porque en última instancia no es solamente solamente la tranquilidad de una charla que vos decís, pasa el tren y tenemos que dejar de hablar. No, esa es una de las causas importantes, sino que además de eso vos decís, bueno, estoy durmiendo y cada vez que pasa el tren yo no me despierto. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que se va a necesitar? Y bueno, ventana, doble vidrio, ¿viste? Esas cosas se pueden ir cambiando. Lo mismo que en la medida que se vayan haciendo mapas sonoros de los distintos lugares en las distintas ciudades, en determinadas, o sea, determinadas esquinas, las normas de construcción por el tránsito en sí tendrán que ser distintas. O sea, fíjate vos que algunas de las cosas casi estúpidas, porque uno ni se imagina, o sea, cuando vos plantás un árbol, ni te imaginás que te está protegiendo de la contaminación sonora también. ¿Sí? O sea, las calles arboladas, la contaminación sonora que tienen los frentes frente a esa calle es menor. Se amortigua muchísimo los árboles. Esta es una información, viste, que normalmente no está. Juan Godínez, arquitecto. En términos de calidad de vida interna de las construcciones, eso va un poco pegado también a la normativa de límites de ruidos por área. Y ya existe una serie de tipos de construcción, de formas de construcción para aminorar el ruido que sale o que entra en un espacio. Tenemos ventanas distintas, tenemos paredes distintas, aislantes acústicos. Eso es por un lado. Y por el otro, el tipo de construcción masiva, que es más que es la solución habitacional más que la vivienda, que está siendo cada vez más rápido, cada vez más barato, tiene un problema de acústica interna, ya no con el medio, sino que interna, por la calidad barata de la construcción, la tabiquería, que no son como las construcciones antiguas, que eran por el solo hecho de estar construida, por ejemplo, por ladrillo, ser autoportante, ya tenía una aislación mayor. Ahora, con las tabiquerías más baratas y más rápidas de construir, eso se ha perdido, y dentro de una misma habitación o un mismo conjunto de viviendas, el ruido traspasa paredes, ¿sí? Hay también una solución en términos de habitación, pero una pérdida de calidad de vida en términos de vivienda y de vivir esa solución habitacional. ¿Y por qué crees que no se toma en cuenta eso? ¿Por qué a la hora de abaratar costos se relega a un segundo plano o a la invisibilización del tema del ruido? O también los compradores, no es algo que me parece que analicen mucho a la hora de tener una propiedad. ¿Por qué eso ha quedado para después? Yo creo que ahí juegan un par de cosas. Una es predominio de la empresa privada en la construcción. Que la empresa privada, por definición, es una empresa con fines de lucro en términos constructivos. El otro es la alta demanda de vivienda barata, también un problema social de costo. Y una tercera cosa, yo diría que frente al hecho de poder adquirir una vivienda o de que te dan una vivienda social, tu solución habitacional prima sobre la calidad y sobre el bienestar. Después se arregla o no se arregla, no, pero ya tiene techo. ¿Dónde dormir? No importa cómo. Y ni cómo dormir, porque incluso la solución habitacional, las viviendas sociales generalmente son chicas, son estrechas. Ha habido planes acá en Chile que te daban lo mínimo con un baño y una cocina, esperando que la gente lo ampliara. Por definición, si es social, no va a tener capacidad de ampliación, ni de mejorar, ni de cambiar la tabiquería, ni ponerle algo aislante acústico en este caso. Entonces era un techo. E incluso en barrios donde el ruido es permanente o cíclico. Uh-huh. En torno a autovías, en torno a aeropuertos, en torno a zonas industriales. Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar. La resistencia no se frena con sus balas. Una piedra mapucho palestina surca un aire de lucha, manos de niño en puño. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Aquí comienza. Latinoamérica rompe el cerco. Es una piedra forja.